I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues son tres los minutos que pasan de las 11 de esta mañana de jueves. Hoy estamos a día 21 de noviembre de 2019 y tenemos una temperatura en el centro de la ciudad de 12 grados justitos, ¿eh? La humedad bastante alta, un 81% es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Teleelch, ya sabes, la televisión local de Elche, por donde además puedes ver, si te apetece, desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, pues nuestro estudio de Teleelch Radio Marca, del 101.4, nuestro estudio directo, pues para que veas también cómo se hace esto de la radio en directo. Además, también nos puedes, como siempre, escuchar a través de nuestro dial, como te digo, el 101.4, Teleelch Radio Marca. Si te preguntan qué emisora escuchas, tenlo claro, Teleelch Radio Marca. Más cositas, pues que tienes la página web teleelch.es, clicando radio en directo también aparecemos y por supuesto también estamos en la app de esta casa de Teleelch. Medios suficientes para que sintonices el 101.4 de esta emisora y te entretengas durante un ratito. Desde las 7 de la mañana estamos contigo en directo haciendo radio desde aquí, desde Elche, que nos encanta lo local, ya lo sabes. Por delante tenemos 2 horas para pasarlas entre amigos, si te parece, y tú eres, como siempre, una parte importante del programa. Además, puedes estar muy activo y activa a través de nuestro número de WhatsApp, el 665-896450. No tenemos una pregunta concreta hoy, pero tú ya sabes que puedes mandarnos tus audios, tus comentarios, lo que te apetezca en esta mañana de jueves, que lo leemos en directo. En la segunda hora del programa, además, nos ponemos, como a él le gusta decir, a full gas. Y es que nos subimos a la bici con JJ Simón. Y por supuesto, tenemos un montón, espero que de buena música, para entretenerte en esta mañana de jueves. Es un placer acompañarte, será hasta la una. Como siempre, gracias por elegirnos.

time should have taught me the lesson. We're looking for a sign, but instead I got a message. I take on my pride every time we undressing. Draw the line, I'm out of line. Ooh, you're all that I want. No good at giving you up. Come on and give me some love tonight, yeah. Entre amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. O al menos lo intentamos, ¿eh? Y además, si te conseguimos arrancar una sonrisa en este ratito de radio, pues oye, mejor que mejor, ¿eh? Que lo conseguimos y nos lo quieres contar, pues también me vale. 665896450. Ese es nuestro número de WhatsApp para ponerte en contacto con el programa. Para que participes y nos cuentes lo que te apetezca en este día o en concreto algo que te voy a preguntar en nada, en unos minutos. Vamos con ese repaso al día de hoy, 21 de noviembre de 2019. Yo te voy avisando, ¿eh? Quedan solo 40 días para que se acabe este año 2019. Así que si hay algo que te queda por hacer, pues que te vayas dando un poquito de prisa, vaya. A lo mejor tienes todavía ahí en la recámara por terminar alguno de los propósitos de principio de año. Pues que te quedan 40 días, ponte en marcha. Además de esto, hoy se celebra santos como el de Honorio, Rufo, Esteban y Celso. Así que ya sabéis, muchas felicidades a todos los que tenéis cualquier acontecimiento que celebrar en este día, en este 21 de noviembre. Muchísimas felicidades. Que paséis un día genial y también, por supuesto, os deseamos un feliz día a todos, ¿eh? Celebréis o no algo. Te cuento que en 2000, vamos con efemérides, nos quedamos en el año 2000. Y es que ese año, pues la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España pues hace los últimos billetes de pesetas. ¿Tú te acuerdas, no?, de la peseta? Hay quienes todavía hacemos el cambio cuando vamos a hacer alguna compra. Dependiendo de lo que valga, hacemos el cambio y decimos, madre mía,